Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 5 de octubre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El gobierno de León, Guanajuato, celebró 15 años del CIT Optibus con foro 15 años conectando a León, un sistema único en el país. Así definió el alcalde Héctor López Santillán al sistema integrado de transporte en su 15º aniversario. Presentan la Expo Fabricantes de Piel y Calzado a celebrarse en el Centro Comercial San Martín a partir del 13 de octubre. Tendrá una permanencia de 6 meses y aseguran una amplia gama de productos de piel con descuentos de hasta un 40%. Autoridades municipales dieron a conocer que el próximo 18 de octubre, día en el que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se llevarán a cabo diversas actividades de concientización en el Jardín del Sistema Solar del Centro de Ciencias Explora. En la información policíaca, Martín, el conductor de autobús que resultará lesionado en un choque registrado la mañana del miércoles en la carretera León-San Felipe, continúa delicado de salud y en cuanto al conductor de la tolva y de la empresa a la que pertenece, no se sabe nada. El hombre que fue asesinado la tarde del miércoles en el Boulevard Colinas de León, en la colonia Convive, fue identificado como Pascual. Personas allegadas a la investigación de este crimen revelaron que la víctima estuvo en el Cerezo acusado de homicidio. Los 5 hombres que fueron detenidos el pasado jueves 27 de septiembre, inculpados por secuestrar a un hombre, han sido vinculados a proceso penal por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio calificado en grado de tentativa. Los youtubers Ami Rodríguez y Sofía Castro salen de la pantalla para echar chisme con sus seguidores en León. Se presentarán con su carisma hoy viernes a las 16 horas en el Hotel City Express Plus. Leo Dan cantará lo mejor de su repertorio clásico el domingo 7 de octubre en el Palenque de la Feria. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Udines y les espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente fin de semana.